CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 54ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, trabajadores del celuloide! Ahí están los trabajadores filmando quizás cosas, quizás del otro lado, quizás desnudos frente a una de esas oficinas donde se filma porno. Bueno, qué negocio, ¿no? Sí que sí. Igualmente, con las idas y venidas de la gente que busca en la red, por ejemplo, porno, ha sido por primera vez en la historia desde que se ha creado todo esto, batido el récord de búsqueda por el... ¡Cayó la porno! Cayó la... No, no es que ha caído la porno, sino que lo ha superado el video donde aparece, ¿no?, el asesinato... ¡Atención, amigos! De ¡compren este video! Muchacho. ¡Cayó la porno! ¡Cayó la porno! ¡Compro! ¡Vendo! ¿Cuánto en tasa en alza? No, el merval... La gente el mercado quiere de Río sangre. De Janeiro quiere ver sangre. La gente es muy morbosa, lo hemos notado, ha subido ese video que decía, ¿no?, de la ejecución, sí, de este muchacho norteamericano, el que trastornó a Cuba, y a muchos de nosotros, sí, oyentes, sí, que dijeron, vi el video y ahora no puedo dormir de noche, güey. Bueno, ahí está, la gente parece que lo ha buscado de una manera incesante e increíble, así que, como para asegurarnos una victoria en el plano de la audiencia, mucha sangre en el claro, día de era hoy. Era como una snap movie. Sí, era como una snap movie, exactamente, una snap movie, ni más ni menos, así que, le huyaremos al mico en el día de hoy, para que ustedes lo vean. Oh, pobre mico. No, pues esto es radio, no causaría ese efecto, a ver, mico... ¿Qué cosas? La naturaleza humana es realmente sorprendente, ¿no? Sí, sí. Por un lado decimos, oh, qué horror, y con el rabillo del ojo andamos buscando esas cosas. Qué increíble. Bueno, damas y caballeros, ahora presentar, por supuesto, a la tripulación de esta nave que surca los cielos. Sí, sí. Está con nosotros el capitán Roger, vinieron los controles de la nave, y los marineros escoceses que han dicho hoy, bueno, voy a aplaudir, pero vamos a llegar un poco tarde, ¿no? Andale. Así que seguramente llegarán para el aplauso cerrado que le brindaremos a la productora estrella de este programa de radio, decir, a la bellísima muda. ¡Diosa! ¿Dónde estaban, güeyes? El capitán se va a quedar mal. Estaban bebiendo. Sí, por sus rostros. Señoras y señores, el quien conduce esta nave hacia los confines del espacio es el capitán Roger Vinilo. Ahora sí que sí. Y por supuesto está con nosotros el técnico estrella que hace posible que lleguen a los oídos del mundo, el mico. Aplaudan, hijo de puta. Están como así, está bien. Yo me parece que... Ah, les debe algo el mico, por eso. Ah, casi ni te aplauden, mico, ¿no? ¿Qué habías arreglado así? Bueno, son cuestiones internas, sí, es verdad. Apuestas que tienen aquí la tripulación de esta nave. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Más preparado que nunca. Tengo zapatitos nuevos. Zapatitos nuevos, ¿no? No son de charol. ¿Va a bailar tab en el día de hoy? No, con estos no se puede. No se puede. Son como mudos, ¿no? Tan mudo. Ahí estaremos, ¿no? Creando hacia los confines de la imaginación, llegando a sus límites y tratando de superarlos para chingarnos mutuamente. Nos sobran motivos para ponernos violentos, para romper las vidrieras, para entrar y escupir la alfombra. Nos sobran motivos para viajar sin pasaje, para golpear las paredes, para saltar el alambrado. Nos sobran motivos para pisar el césped, para gritar no quiero, para no hacer la fila. Nos sobran motivos para incendiar los carteles, mentarles la madre, desobedecer las órdenes. Aquí donde motivos nos sobran, apretamos los puños y las mandíbulas para que nuestro animal animal no sea eliminado, coordinando frecuencias cerebrales para que la locura no nos sorprenda frente al espejo, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hola, ¿qué dicen? Yo me estoy comunicando desde Suiza. Oh, desde Molis, Suiza, Emil Bernard, ¿no? ¿Cómo están los Alpes? Ahí está con su corno suizo, su mameluco, y cantando esas canciones que cantan los suizos del tipo... Oh, pero hay que tener cierta... Abuelito, dime tú, ¿por qué nevó, por qué llovió? Abuelito, dime tú, ¿por qué huele el aire así? Dime, ¿por qué huele? O es que estás fumando cannabis, abuelito. Abuelito, está bien el abuelito. Dejémoslo tranquilo al abuelito. Y Emil Bernard está en Molly Suiza buscando música pop de Sudamérica para downloads. No, Emil, eso está prohibido. No se puede, Emil. En Sudamérica se respetan las reglas internacionales de no download. Tú vas a buscar cosas y no vas a encontrar. Trata de firme. Bueno, nada, ahí está Emil. ¿Para qué quieres música pop? Pop sudamericano es una mierda. Bueno, ahí, un abrazo para todos los suizos. ¿Qué tal, hijos del maíz? Pues nada, la vida es bella, dice alguien, y automáticamente nos enojamos, ¿no? Con alguien que piensa de esta manera. Sí, pero bueno, qué bueno, Kevin Galdames dice, damas y caballeros. Hola, y animales desde Hartford, Connecticut, ¿cómo les va? No sé si les gusta esta introducción, pues si no, solo díganme y yo luego las cambio, ¿eh? Me. Bueno, dama, caballeros y animales. Bueno, es lo que hay por aquí, Kevin, sí. Así que está muy bien. Número uno dice, comencemos de esta manera. Quiero saludar a Carla del Uruguay, dice, ya que a ella la conocí en el chat del otro día y chateamos. Esto, el otro día es... hace tres meses. Póngale un abril, ¿no? Sé que es una cosa más alejada. Pero bueno, ya dice, nada, claro, ya es más, se han caído los sistemas internacionales, ya nadie se comunica vía internet y ellos, nada, aquí llegó el mensaje. Dice, bueno, y bueno, nada, me dijo que ella regresó a su país, claro, de hecho ya regresó, sí. Y todo, ella está en Colonia, el Sacramento, Uruguay. Y pues yo le dije que ese es mi pensamiento diario. La verdad, no sé cuándo eso va a pasar. Algún día, dice, tal vez, él vuelva exitoso a su El Salvador natal y diga, aquí estoy yo, soy Kevin Galdames, todos dirán, de Hartford, Connecticut, ni madres de El Salvador, güey. Y ahí estará nuestro amigo Kevin. Dice dos, ¿campanita es de dónde? ¿Es de Hartford? Para mí sí. Es de Hollywood. Sí, sí. ¿No? En realidad es de Hollywood, sí. Es hollywoodense. Es una empresa privada. Es una niña que buscando fama y dinero llegó alguna vez con su pequeño bolsito, ¿no? Sí. Allí a la estación terminal de buses de Los Ángeles, California. Pállale. Y miró el cartel de Hollywood allá en la colina diciendo, quiero llegar a ser alguien. Como llegan tantas, ¿no? De todas partes del mundo. Y bueno, llegó a ser... el culto estaban filmando Peter Pan. Sí, dijo, bueno, lo único que puedes hacer aquí es de campanita. Sí. Y de hecho, bueno, sí, ¿no? Es como dos actores que trabajan toda su vida de un mismo personaje. Claro, quedó como encasillada, exactamente. Uh-huh. Inclusive quiso hacer en algún momento de Minnie, ¿no? No podía. De la del Pato Donald, que no, de Daisy. Las orejas le quedaban grandes. Quiso hacer, claro, de Daisy Fuentes, no se pueden, es muy pequeña, y ahí quedó de campanita para siempre. Dice, y bueno, les quería contar que ayer escuché el programa dos veces, ya que la primera, estas putas viejas del trabajo, ¿no? Dice, como no tenían nada que hacer, comenzaron a hablar y a decir mierdas. Por ejemplo, que el ex marido no le quiere aflojar la lana, dice, para la renta y para los gastos y para mierdas. Dice otra que el hijo, como está creciendo y que no sabe a dónde va a salir con él, y que, bueno, lo único que entienden del programa son los gritos del Mico, dicen las viejas. Ay, Mico, el Mico es un galán de las mujeres maduras. Y de las viejas que debemos trabajan. Explotar eso, Mico. Claro, muy bien, Mico. Ah, bueno, señoras, ustedes que admiran al Mico, próximamente fotografías autografiadas del Mico, sí, para que ustedes coleccionen, ¿no? En distintas posiciones. Bueno, carajo, no me importa, dice, mierdas, viejas putas que no me dejan trabajar. Claro, el primer programa lo escuchó y no lo pudo escuchar bien porque las viejas le hablaban permanentemente. Le hablaban. Y lo tuvo que escuchar dos veces. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones. Ay, Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut, lugar donde, entre otras cosas, están las viejas. Hola Marta, ¿cómo te va? Marta, ¿cómo estás vos? Siempre echando la hueva, la única que trabaja acá soy yo, me parece. Ay, sí. ¿Sabes que no te conté? Sí, ¿no? El cuarto de mi marido. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasar más plata? ¿No te da más plata? No. Pero yo le dije, querido, esta cachucha te hizo feliz mucho tiempo. Es hora así que ponela. Sí, para mí tendrías que recuperar algo de todo el dinero invertido. Después de todo, le diste los años más felices de tu vida. Exacto, exacto, es lo que le decía. Fue como una hipoteca. Igual está bien. Escuchame, yo les digo algo, la lana la haces por otro lado, porque bien que cobra. Pero igual la necesito. A mí no me importa, él no tiene por qué saber la plata que tengo yo en este momento. No, es verdad. Tiene que pasar su dinero por los servicios prestados de mi vida. Es que las cuentas son las cuentas. Mitad de mi vida perdí con eso. Yo me acuerdo. Digamos que una está bien fuerte, ¿no? Y que, bueno, por la calle. Mira, mi ex marido me tenía loca. Yo desde que nos conocimos estaba, dame la cola. Yo dije, no, la cola sagrada. Y me corría por todas partes. Decía, claro, por favor, si vos crees que te da la cola, eso tiene precio. Y resulta que un día, ay, bueno, está bien, qué sé yo. No me dije con la cola, te hice los pechos. No, con la cola no me hice los pechos, pero miré justamente mi mesa de noche porque dije, lógicamente, este me debe haber dejado alguna plata. Se fue y no lo vi más. Parece que dejó Connecticut, huyó a Miami o algún lugar así donde tienen refugiado. Pero después vuelven. Te conté de perros sucios ahí pidiendo de vuelta. Marta, no te preocupes, Marta, no vale la pena. Mira, léete este libro que compré que se dice cómo vivir feliz con un rulo. No, bueno, acomodate el pelo. Es que el rulero me quedó mal a la noche. Sí, ¿por qué es mucho mejor un consolador que un marido? Yo lo leo y estoy fenómena. Escuchame una cosa, te conté de mi hijo. ¿Qué le pasó? Y no para de crecer. Ay, está, pero rubicundo. Ay, eso hay que usarlo, eso hay que usarlo. Hay que ponerlo en pelotas en la tele. No, no, es muy chiquito todavía, pero no para de crecer. Pero hay que empezar a masajearlo. Vos sabés que me creció tanto que ahora no sé cómo salir con él, ¿no? ¿Para dónde ir? No lo puedes sacar de tu casa. No, no, pasa por la puerta. Ay, es increíble. Lo iba a llevar a que lo prueben en la NBA porque justamente ahí se va a hacer muy, muy rico, ¿no? Aparte, pero vos sabés que... Bueno, el hijo de esta no sabe jugar a nada. Aparte, golpea las bombillas de luz y se golpea contra las cosas de la altura que tiene. ¡Torpe, como tú! ¡Ay, no! Sí, no, ojalá, salió igual a mí, pero también salió al padre. Bien, hijo de puta que ese. Bueno, te dejo, Marta, para así seguimos trabajando. ¿Vas a ver el supermercado? ¡Ay, está el latino acá! ¡Kevin, por favor! ¡Kevin! ¡Nos vamos al supermercado! ¡Me falta tinta a mí! ¡Sí! ¡Nos vamos, sí. Nos vamos de shopping! ¿Me podés atender un minuto, Kevin? ¡Ay, está echando la hueva todo el día! Y escuchándose muy asqueroso. Por eso esa empresa anda como anda. En caso de que el mundo se desintegre. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran noche, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Hola, ¿qué tal? Soy yo nuevamente, Edgar de Guadalajara, Jalisco, México. Quisiera cuestionar algo, dice, ¿a qué se refieren cuando dicen espacio de Gabriel de Houston y al decir gracias por la magia? La verdad, no entiendo quién es ese güey y qué hace. Gabriel gracias. Es un mago. Espero que me saquen de la duda. Gabriel es un mago, el señor. Espacio es de él. El espacio, claro, se lo ha ganado. Está con claro. El sudor de su frente. Está mucho más que claro. Igualmente, relevando historias, para la María Tijuana, Gabriel de Houston es algo así como un Simón Bolívar, unos Higgins, un José San Martín, sí. Un Pancho Villa, un Emiliano Zapata, un bueno, así. En momentos en que esta nave estaba por zozobrar verdaderamente por una cuestión espacial, más que espacio-temporal, vino Gabriel de Houston, directamente dijo, nuestro amigo colombiano, y dijo... con su varita mágica, ¿por qué no decirlo, no? Porque los niños cuando ven un mago dicen, sí, yo vi que sacó la paloma del culo y esas cosas. No. Hay niños, magos y magos. Abonemos hay a la magos magia. Magos que sacan las palomas del culo. Y justamente, nuestro queridísimo Gabriel de Houston no se sabe de dónde saca las palomas. Exacto. Y entonces por eso ese espacio bien ganado para él, porque bueno, es nuestra especie de líder, yo no diría espiritual, ¿verdad? No, pero porque para eso está el niño elefante. Nuestro líder espacial, ¿por qué sí, no? Sí. Así que ese es Gabriel de Houston. Un señorito, un muchacho que ha nacido en Bogotá, Colombia, y a buscar un mejor futuro ha ido a Houston, y por eso es Gabriel de Houston. Sí, póngale, si no sería otro lado. Hasta el día de hoy. Bueno, le mandamos, aprovechamos para mandar un abrazo a Gabriel de Houston. Digo, entre tantas empresas multinacionales que jamás se fijaron en nada, viene una persona, como nosotros, como los que hacemos el programa, como ustedes que están escuchando, a decir, ¿necesitan una ayuda? Siempre las manos las esperamos más de allí que de otros lados. Y bueno, aunque sorprenda, es la lógica. Y es la neta que si tú le vas a sobar... el diente a, ay, si este lo auspicia no sé qué International Incorporation del culo, si el que te ha dado una mano y el que hace posible que este programa todavía siga al aire mínimamente, digo, con algunos esfuerzos y esas cosas, más que merecido un espacio para él, aunque no tiene ningún ningún beneficio él, ¿no? Hace publicidad, es uno su misma empresa. Si alguien quiere contactar a Gabriel de Houston, nos avisa y nosotros lo... Ahora, para fines, digo, laborales o para hacerle algún obsequio, no, para, sí. Claro. No pagué, lústrame el zapato, no, necesito que me laven el auto y esas cosas. No, no, no, no. Gabriela en Houston está muy por encima de esos quehaceres. ¿En qué andará? No, hace rato que no lo ando viendo a Gabriela en Houston. Soy Hanson y siempre escucho, dice... Hola, Hanson, ¿cómo está Gretel? No sé cómo está Gretel, pero es Hansen, no Hanson. Hanson es otro. ¿Quién es Hanson? Hanson es un perro que nos ha mandado una... Es una película de terror. Ah, el que andaba con la podadora de ese cosas. Es Hanson. Sí, ese es Hanson, sí, sí. Bueno, este es medio así, ¿no? Se ve un perro así bastante valiente. Y Diego es el dueño, nos ha mandado la foto. ¡Ah, qué buen perro! ¿Qué raza es este perro, Diego? Nos estás escuchando. Dino, está súper chido. Todo sí, marrón, sí. Marrón en los hocico, marrón en los ojos, marrón en el cabello, sí, marrón todo. En las patas, todo marrón. Y es, bueno, súper, súper chido este perro, ¿eh? Bueno, te mandamos un abrazo, Diego. Los argentinos y su más grande vergüenza, Maradona. Y Maradona, la vergüenza de Latinoamérica entera, debería morir. Junto a todos los argentinos. Bueno. Y soy boliviano, idiotas, dice... Porque lo hemos confundido. ¿De dónde? Hemos dicho, ahí viene un peruano, mira, no, soy boliviano, idiota. Perdón. Se enojó. Bueno, nada, es un boliviano que dice somos eso. Todos iguales, igual. Mira, yo te voy a decir algo, querido amigo, hermano de Bolivia. Número uno, vergüenza se escribe con B corta, amigo, porque a lo mejor también te da vergüenza escribir vergüenza con B larga, que suena más como a burguesía, ¿no? Vergüenza, sí, como escrito con B larga a primera vista. Si Maradona fuese la vergüenza más grande de Latinoamérica, créeme tú que estaríamos salvados. Sí. Sería fabuloso despertar un día y que la vergüenza más grande de Latinoamérica fuera Maradona. Estaríamos súper bien. Creo que tenemos mayores vergüenzas, ¿no? De hecho, Maradona no me parece una vergüenza. Tenemos grandes vergüenzas y nada. La vida privada del tipo. La vida privada del tipo. Y bueno. Ya está. Y no quiero no que estaba venga... preparado para que le pase todo lo que le pasó. No, es y que... bueno, se le quemó la cabeza. Creo que nadie está preparado para nacer y ser Maradona, ¿no? No. Digo, Maradona. Hay otro, tú me dirás, ay, nadie está preparado también para ser Schumacher, por ejemplo, ¿no? Y sí, sin embargo, mira preparado. Schumacher. Pero yo me cago en esos ejemplos políticamente correctos de, exacto. Ah, el tipo que es un, ah, y es un triunfador del deporte, y entonces ahí está sacándose foto con los niños pobres de África. Maradona pasó de ser un pibito que jugaba al fútbol en una villa. A conocer ese lugar frío y solitario. El hombre más conocido del mundo. Sí. Así que bueno. Se le quemó la cabeza. Nada, se le quemó la cabeza. Es así. Bueno, nada, y esta, no, pero me parece afectivo esto de la vergüenza más grande de Latinoamérica, habiendo tanto de qué avergonzarnos los latinoamericanos, ¿no? Empezando por gobiernos, por funcionarios y por algunas actitudes ciudadanas que tenemos nosotros mismos. Sí que sí. Así que, no, cargarle ese peso más todos los que tiene a don Diego Armando Maradona me parece bastante pobre. Bueno, a lo mejor se dejó llevar por esto de muerte a Maradona, esos tonos de chanzas, y salió y dice, oh, sí, sí, sí, vamos a matar a Maradona. Ay, ay, ay, güey. Bueno, ahí estás, ¿eh? Ahí te ves. Acá no se mata sí, nadie. Sí, y vergüenza va con B labio dental. Y B. Sí, B corta, y B, B, B, B, para B, B, B. Saludos, Maya Tijuense. Pirata, me gustaría que leyeras este mail. Bueno, mucho gusto, señor Ganso Salvaje, sí, como no, lo que usted diga. Si lo quieres leer al aire, está bueno, pero bueno, por lo menos léelo tú y saca una conclusión. A ver qué conclusión sacamos de aquí. Esto es esta especie de diálogo que se ha armado entre Milan y el Ganso Salvaje. Yo ya dije, sí. No di el nombre del Ganso Salvaje a quien se refería a Milan, pero lógicamente recogió el guante el Ganso Salvaje. Dice, este es mi punto de vista de la opinión de Milan, que pretende dar a entender que no estoy completamente informado y que soy retrógrado e ignorante. Primero, la recomendación de la Inspección de los Derechos Humanos no la hace los Estados Unidos de Norteamérica, la hace un organismo internacional controlado por 44 países. Esto te lo informo para que tu ignorancia vaya disminuyendo. Ahora, México ha tenido una postura en todos los países. Si estuvieras informado, Milan dice, sabrías que cuando la misma organización internacional hizo la votación en relación a Estados Unidos, México votó en contra de los Estados Unidos. Eso lo sabías. Y cuando votaron en contra de México, México acató la resolución y dejó entrar las inspecciones internacionales. Y sí, el informe en México no fue muy bueno. Dice, ahora México y Estados Unidos internamente tienen organismos de derechos humanos, lo cual Cuba no los tiene por razones claras. ¿Que en México se violan los derechos humanos? Sí, se violan. ¿Que en Estados Unidos también se violan los derechos humanos? Sí, también, dice el Ganso Salvaje. Yo no estoy a favor de eso y lo critico, pero ese no es el punto. El punto es que un organismo internacional, al cual, por cierto, pertenece Cuba, da una resolución y Cuba no la acata, dice. Además, se ofende con México porque votó a favor de que se respeten los derechos humanos. Como dice el pirata, al pensar que la que hacen unas cuantas personas muestra la generalidad de un país, con esto me refiero a que pensar que por qué unos pinches judiciales o cualquier otra persona viola los derechos humanos en un país, es culpa del gobierno, llámese Fox, Andrés Manuel López Obrador o quien sea, eso sí es retrógrado. La opinión que ha dado Milan refleja la pobreza cultural y educación de un reprimido socialmente. Bueno, está bien, Gansu. No creo que sea así. Ya quedamos aquí. Quiero decir una cosa, chicos. Las cosas cambian mucho, sí. Depende de dónde se miren. Están súper chingonas estas cosas. Digo, está bueno que se abra el debate en lugares donde no hay espacios a lo mejor para debatir, o por lo menos no tan populares como para tener acceso de todas partes, quiero decir. Y esto no es que haga el programa aburrido. Habrá muchos que digo, oh, yo estaba dando la hueva, me voy a fumar un surete y me voy a la cama. No, está bien, o sea, hay espacio para todos y para expresión. Quiero decir, tanto el Ganso Salvaje como Milan, como todos los que vuelvan a volcar algún tipo de debate aquí. Tú dices que saque una conclusión. La conclusión que yo saco en este momento es que están de más, no de más, digo por infructíferas, lo que trata de ser sutiles agresiones, sí. No para el interlocutor. Está muy bueno porque en estos debates, mientras ustedes dos discuten, los demás se van sacando cosas en limpio y se van enterando de cosas y vamos aprendiendo cosas. Muchas cosas que yo ignoraba, por ejemplo, tanto del mensaje de Milan como del mensaje tuyo, Ganso Salvaje. Pero entrar en esa pequeñez de, ah, sí, tu ignorancia, no sé qué, y ponernos así de petulantes, no sé si hace fructífero todo esto. Creo que lo mejor de una discusión es que Milan diga, ah, pero en eso, bueno, sí estoy de acuerdo, en todo lo demás no, y que tú digas, bueno, sí, ese punto me parece que sí, eso no. Digo, no estoy planteando tampoco un Disneylandia no. Donde todos terminemos dándonos besos en la boca. Bueno, lo de los besos en la boca no estaría mal, digo. No coman tanto chile, por favor, ¿eh? Pero quiero decir, yo entiendo, Ganso Salvaje, tú me vas a decir, bueno, pero Milan empezó porque... Y Milan dirá, ah, pero él empezó porque... Y ya estamos así como, señorita, sí. Puedo ir al baño y esas cosas. Pero nada, lo demás me parece súper fructífero y en este punto tú me dices, sacar una conclusión, digo, tampoco soy quien como para eso está lleno esos programas de debate, por ejemplo, sobre Gran Hermano, donde va gente eminente y saca conclusiones respecto a Gran Hermano. Lo único que voy a decir respecto a lo que a lo mejor me incomoda mínimamente es que sí podemos echar la culpa a un gobierno. Quiero decir, Ganso Salvaje, podemos mentar la madre a Fox, por ejemplo, por ser el señor presidente, y tú dices, bueno, ah, no, pero la culpa de unos judiciales que andan por ahí y esas cosas no las tiene Fox. No, es verdad, Fox como persona no las tiene, pero nunca estamos mentándole la madre a ese ranchero, bonachón, chiquillos, chiquillas que estaba por ahí. Le estamos mentando la madre a alguien que toma la investidura presidencial, es decir, el comando de un país entero, sí. Y es responsable de todos los actos, como presidente, no como persona, digo, de todo lo que ocurra dentro de ese territorio. Por eso a veces nos metemos con presidentes y esas cosas como diciendo, pero el pobre güey está solo y todos le llevan la contraria. Y bueno, güey, a mí no me votaron para presidente. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Entre noticias que vienen, noticias que van, noticias catastróficas, noticias deleznables y noticias de esas estúpidas que llenan los diarios, ¿verdad? Nah. Ha habido una en la República Argentina que hablaba de un examen que se le ha tomado a los estudiantes de abogacía y que el resultado ha sido más que patético. Es decir, no saber, por ejemplo, qué era el muro de Berlín, no saber qué es, qué sé yo, cómo se escribe Saddam Hussein. O sea, cuestiones que no encontramos en los libros, sino que encontramos día a día en los periódicos, lo cual hace un razonamiento de no me interesa absolutamente nada la realidad internacional que me circunda, ¿no? Lo cual no está mal, digo, determinadas. Estamos hablando de gente de 20 a 30 años. Sí. No estamos hablando de chicos de 14 años donde, bueno, mi vida es un skate, me vale madre si voy a escuchar Offspring, lo que nos parece fabuloso. En este sentido, quería destacar mucho de la integración que se produce en este programa. Sí, digo, sí. No porque la línea vaya de un lado hacia el otro, sino por la retroalimentación y la categoría de los interlocutores. Y quiero entre esto destacar también, algunos están diciendo, ya, güey, hace como 10 minutos que está todo muy serio, y eso, bueno, pero así es este programa también, pasa por olas de ser feo, donde la seriedad es rescatable, y donde también estamos para el chiste y esas cosas, pero quiero destacar eso, o sea, gente que no se ofende fácilmente, que se sienta a dialogar, que se menta a la madre, que luego se dé un abrazo, que diga, bye, y ese tipo de cosas, ¿no? Nunca nos ha pasado que ninguno de los oyentes más asiduos de aquí se sienta ofendido por alguna cuestión que hayamos dicho, aunque le hayamos mentado a la madre, sí, lisa y llanamente, o de pedotes, o de cosas por el estilo hayan discutido entre ellos y luego no terminen con, bueno, güey, igual te odio, pero te doy la mano y esas cosas. Lo cual a mí particularmente me llena de orgullo. Ganso Salvaje, un abrazo. Milan, un abrazo. Y así estoy recordando otras, ¿no? Que se anduvieron peleando al Capone y con todo el mundo y esas cosas. Bueno, vamos ahora, mire, ya que estamos aquí y ya que estamos en México, aquello que se ve por allí es Momosplan, ¿no? Wow. Ay, y ya que estamos en Puebla, vamos a ir a buscar al Lobito, ¿eh? Muy bien, está el Lobo. Sí, Lobo, ahí estás. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el Lobo y les voy a contar un chiste con un animalito. Y aquí es donde el señor Lagartija dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí. Ahí estaba que era un expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que se andaba paseando por el campo con su chofer en su limusina. Y ahí veía las vaquitas, los terrenos sembrados. Y de repente en la carretera atraviesa un cochinito. Ahí va el cochinito. Y ¡madres! Lo atropellan con la limusina y el cochinito muere al instante. No, y se paran y ven al cochinito. Y el expresidente se queda así como consternado. No, pues vete a avisarle, le dice al chofer. Vete a avisarle al granjero qué fue lo que le pasó a su animalito. Porque si no se va a preocupar. Y ahí va el chofer, ¿no? Y como a la hora regresa el chofer, ¿no? Regresa así todo madreado, todo con la ropa desarreglada, despeinado, con una botella en la mano y con una sonrisota al cabrón. Y le dicen, ¿qué te pasó? Y dicen, no, pues es que el granjero me dio la botella, su mujer me dio un cigarrito y su hija me hizo el amor apasionadamente. ¿Y qué les dijiste? Les dije, soy el chofer de Carlos Salinas de Gortari y acabo de matar al cerdo. Sí, bueno, se han confundido el cerdo. Hay que aclarar cuando no. Dale, sí. He matado. Se complica. Tan cerdo. Ay, hay que poner el nombre y apellido. Sí. Es uno de los mejores contadores de chistes que yo escuché en mi vida, el Lobo, ¿no? Va a una velocidad chingazo, así, que parece que va a caer en cualquier momento. Lobo. Y sale agrioso. Un abrazo, querido Lobo, ¿eh? Dios. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, soy Lucos de Olavarría. ¿Qué tal, Luco? Lucas de Olavarría dice, como yo ya estoy bien, dice, que estuviste mal en algún momento, Lucas, no nos enteramos, discúlpanos. Dice, y contento porque aprobé las materias. ¿Qué anda dando exámenes en esta época del año, Lucas? Bueno, y le quería decir que los vi. Dice, nos ha visto. Se ha posado así en el cielo la mirada. Yo le dije al capitán que no sacara la... Capitán, se acerca mucho la barría. En cualquier momento nos disparan con algo. Dice, bueno, les hice propaganda en el cibernet, el mejor. Bueno, que se ve que es un cibernet de la barría. Les quería avisar que lo puede conocer. ¿Quién era el pirata? El que habla vila muda. En esto me despido. Chau, dice. Está mal. Él dice que está bien. Tú dices que también te ha hecho mal estudiar en tan poco tiempo para tantas materias. Debes descansar un poco. Lucas, sí, relájate, tranquilo, que ahora hay mucho frío en Argentina. En esta época del año, ¿no? Así que debe estar así como para estar abrigado adentro, ¿eh, Lucas? Un abrazo. Darboy Rafael desde Caracas, Venezuela. Hola, Darboy. Dice, estoy buscando un político honesto. Creo que no lo voy a conseguir. No, sí. ¿Sabes? Se complica mucho. Sí. A lo mejor la forma es empezar a participar en política, Darboy. Muda algo para beber. Me estoy muriendo. Estas cosas me emocionan. Ver un niño tan comprometido con las causas internacionales no como niño, Darboy Rafael. Sí, es verdad. ¿Cómo está creciendo Darboy Rafael, Por 3 centímetros. Sí, ahí estás, alto y fuerte y lejos. Un abrazo, Darboy Rafael. Y bueno, no, esperemos que se consiga, ¿no? Esos políticos honestos que somos humanos políticos, ¿no? Sí. De nuestra relación hasta con el odio a cuando decimos, no creo en la política, estamos tomando una actitud política. Pero bueno, ahí está Darboy Rafael tratando de Yo buscar creo que uno, está complicado, uno de los clásicos, ¿no? De esos que aparecen en los grandes carteles y uno dice, vóteme, que no sabe a dónde los voy a llevar yo. A la chingada nos lleva siempre. Pero bueno, ahí estaba Darboy Rafael buscándolo. Mucha gente en Venezuela buscándolo. El cura fiestero suena el teléfono, ¿no? Dice el cura fiestero, entra así por la puerta giratoria. ¿Sabe la clase de chiste que me gusta el cura fiestero? Pues este chiste todo cuando terminará dirán, ay, no puedo creer lo que acabo de escuchar. Sin embargo, es para escojonarse. Suena el teléfono a las 4 de la madrugada. Luis descuelga el aparato absolutamente dormido. Del auricular sale una voz ronca que se entiende con dificultad. Hola, ya sé hablar. Yo también sé hablar, dice Luis, y no me dedico a molestar a los demás a estas horas. Pero yo soy una vaca. ¡Qué buenísimo! ¡Es genial! Nos vamos de gira directamente allí a Las Vegas, hoy a la noche. el cura fiestero. No le hagan caso, está jodido del coco. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Desde Huancavelica, esto es en el Perú, está John Ángelo, que dice: un día antes de que el mundo se desintegre, haría yo el amor con mi prima, dice, y les escucho y me parecen bien chéveres. Saludos a Perú. La prima, no sé, pero qué feo es tener así una prima que esté buenota, ¿no? O uno está así como, dice, ay, es mi prima. bueno, dice aquí la Pelu, ¿no? Desde Hola, Pelu. Salta la linda República Argentina, está ahí Daniela la Pelu diciendo, salta carajo, ay, salta. Salta, vamos, Pelu, más arriba. Dice, ¿qué estoy buscando? Bueno, tener el brillo adecuado en mi pelo. Ah, oh, es complicado eso, ¿no? Bueno, hay miles de productos que prometen esas cosas. Sí, lo mejor es el aloe vera puro. Claro, te lo pones así, te haces unos siglos tipo Celeste North y te brilla de noche, ¿eh? Dice, también lavar con el mejor jabón para ropa. Dice, no, el mejor detergente para que no se lastimes mis manos y los platos rechinen de limpios. Ama de casa. Dice, no, joder, no, dice, basta de estupideces. Cuando veo tele, busco una buena película y por favor, que no tenga tandas. Bueno, en fin, lo demás lo busco en el súper, dice, y no jodan, no voy a ponerme a hablar de lo que busco, la felicidad en mi vida y todo eso. Claro, busco que no. El vivir día a día bien cada minuto. Oh, eso es una proeza, sí, verdaderamente. Sí. O sea, son las 7 de la tarde, 15 minutos, 0 segundos, y tú estás haciendo un esfuerzo para llegar a los, ya no me acuerdo la hora que dije, pero al minuto posterior, sí, que le ponga. tratando de haber llegado con la felicidad. Es tan complicado como decir busco la felicidad en mi vida, prácticamente, sí. Pero en unas cuotas tan mínimas que escapan a tu poder, ¿no? Dice, ay, cagarme de risa con ustedes, me hacen cagar de risa con el programa. Saludos, gente hermosa, y un besote inmenso a mi mejor amiga tan loca y oyente de locuras como ustedes, la Chole. ¡Ah, la Chole! Ahí está la Chole, y dice que la re mil quiero, la quieren a la Chole. Entonces sí, la Chole ya no está tan chola. Bueno, Bárbara, es re mil. Una nota nueva. Es do, re, mi, fa, sol. El re, pero súper agudo. Si hace un re sostenido, no. No, se va a la mierda. Un mi bemol, tampoco. No. Que es lo mismo que un re sostenido. Es mucho más. O sea, está la escala absoluta, no, do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego viene un re. Es el re central. Sí, el re mil central. Mil tonos más arriba. Mil tonos más arriba. Ah, y el oído... Lo escuchan los perros, nada más. Los perros, está bien. Yo lo escuché ese. Pero lo escuchan los perros. Está bien. Y te haga como que escucha los perros. Es un ruido tipo... lo escuchan los perros. Nada más que los perros. Bueno, la remil quieren aquí, ¿eh? Adolfo del Verde, Tucumán, Argentina, dice, hola, chango, ¿cómo anda? Bueno, les escribo porque recién me acuerdo que hice a las 7 a.m. del 1 de febrero del 2004. Bueno, el tema es que volvía de un boliche, dice, después de una noche de cerveza con unos amigos, entre ellos mi compañero y amigo, aunque sea un Cristiano Gil, dice, de equipo de... Muroni, ¿no? Sí, sí, ya me imagino cómo viene esta situación. Dice que se hizo oyente del programa. Bueno, vuelvo al tema. La cosa es que del pedo que tenía, yo iba a vomitar. Estaba planeado, ¿no? El plan de Adolfo decía, bueno, voy a echar un vómito. Dice, y como no quería vomitar, en mi cuarto agarré un libro y me fui al baño. Me senté en el inodoro y traté de leer el libro y leía cualquier cosa. No entiendo, que era para distraerte. Claro, no, quiero leer, no quiero vomitar. Sí, quiero, ¿cómo vomitar sin ensuciarse? Llegó al baño, sí. Se sentó en el inodoro y ahí estaba. De ahí no me acuerdo nada, solamente que mi primo vomitando. De mi primo vomitando. Al final le pasaste el vómito a tu primo. Qué cosa, ¿eh? Qué bien que bastante está asqueroso, sí. Es poder mental, en un libro de poder mental. Si no vomitaré yo, vomitará mi primo. Y el primo detonó. Y el primo entró al baño. Sí, no podía más. Dice, la cosa es que cuando a la tarde le dije a mi vieja, no, le dije, mi vieja, qué vergüenza, le dijo la vieja de él. ¡Ay, mierda! ¡Al carajo! ¡Qué quilombo de vieja! A ver, señora, aquí hay una sola que es la madre de Adolfo. Por favor, las demás pueden retirarse. Sí, por favor, hoy, están confundiendo. Sí, hoy no es el día de no claro. La pueden acompañar. Sí, no. Se queda no, ella sola. Nada más que la madre de Adolfo, dije, señora, ¿usted quién es? ¿La madre de quién? Bueno, está bien, se va, por sí, favor. Sí. Bueno, y nada, y ahí está la madre Adolfo que entra al baño, ajá, ¿no? Y nada, dice, qué vergüenza, te dormiste en el inodoro. Encima, pedazo de boludo. Señora, ¿cómo pedazo de boludo al bueno, nene? Que estaba muy mal. Pero es el nene, trátelo. El nene está grande. El nene está grande, pero pedazo de boludo, no, boludo entero, entonces. Claro, sí, sí. Dice, cerraste la puerta con llave. No me digas que vinieron los bomberos de Alberdi, tú un quilombo. Claro, la puerta ¿no? abajo. Claro, dice, y no escuchabas cómo te llamaba. Y que pues señora, pero si usted lo llama pedazo de boludo en lugar de Adolfito, claro, el nene no va a prestarle oídos a esas cosas. Dice, ella me sacó del baño, dice, con un cuchillo forzó la cerradura. Es una maestra la madre. Es Rambo. Es Rambo. No es estoy casado con Rambo. Es mi madre es Rambo. Sí. Me la imagino así no camuflada la, y entrando por el baño así con una soga y dice, oh, el nenito vomitado y esas cosas. Dice, bueno, entró, forzó con un cuchillo y dice que yo estaba ahí sentado, dice, en el buen inodoro con el libro. Dice, bueno, espero que, Cabudo, cuénteme, a ver, cuente cuando estoy en pedo en casa. Dice, nos vengo... No se entiende. No, porque se puso en pedo de nuevo. Claro. O sea, señora, usted no está haciendo bien la educación de su hijo. No, no, usted no, lo usted rescata. Es muy Rambo. Claro, muy Rambo, pero yo que está usted... Está por ahí saltando los techos de la barría. No, o sea, sí, ya se ha ido la barría, señora, vuelva a Tucumán. Le pedimos, por favor, porque no, la barría no la conoce nadie. A lo mejor claro, le pegan un par de tiros, ¿vio? Salen con los matagatos ahí. No, en Tucumán. ¿Qué es en Tucumán? Ahora, está haciendo la competencia a Tucumán. Sí, sí, sí. A está Tucumán. Y ahora, la madre de Adolfo. Sí. Que querríamos conocer el nombre de esta santísima señora que fuerza las cerraduras con unos cuchillos porque dicen no vendría que por bien. La noche se para sobre la casita de Tucumán directamente y saluda. Sí, es esa señora que han visto es ustedes. Cada 15 días los días que caen en domingo y luna llena, ¿no? De luna llena, de luna llena y días impares. Ahí está. Entonces, bueno, si quieren conocer a la madre de Adolfo, mm-hmm, ahí estará. La verdad, igualmente digo, no está haciendo una buena educación. Yo que usted lo hubiera dejado a su hijo metido en el baño. Claro. Todo vomitado, con ese libro... Usted se iba por la claraboya. Se iba, y claro, y hasta que el nene tuviese hambre y viese que no es bueno eso de andar en pedo por el mundo, ¿no? Hay que tener cierta lucidez. Aquí tengo a Mari, no sé cómo se pronunciará esto en inglés o en hebreo. Dice, Mari, dice... Pensadores contemporáneos. En Tel Aviv sí escucho el ruido de los bangs. Los que te explotan en la cabeza, unos tras otros, bang, bang, bang. Dice, la guerra es conmigo mismo. Veo a los demás pelear por sí mismo. Veo a los sí mismos pelear por los demás. Armando mi estrategia, conquisto, me alzo. No veo mis huellas, tan solo avanzo. Sabiendo mi camino, sin conocerlo tan solo, exitoso caminaré. ¡Bang, bang! Y un gran mechero que lo enciende. Respiro hasta ahogarme. El fuego es intenso y los pensamientos se ordenan. Veo los ruidos, escucho el horizonte. Agarro toda la atmósfera en un suspiro. ¡Ay! Ese piano suena en mi pecho. Cierro los ojos y lo veo. Y esas cuerdas de guitarra, me crece el pelo al escucharlas. Mis ojos al fin se mojan. Pechito rockero, al fin en paz. Bo sot kulanu nigmor. No sé si, claro, no sé si nos ha puteado, si es la firma de quien ha hecho esta especie de poesía así abstracta, no tan abstracta, o si es nada, el autor o Marí o no sé qué. Pero ahí está la gente en Tel Aviv tratando de hacer un poco de arte entre tanta muerte. Un abrazo, ¿eh? Ivonne Carrillo Méndez es de Oaxaca, México. ¡Ja, hola, Ivonne! Dice, ¿qué onda? Excelentes programas, ¿cómo le hacen? ¿O qué se meten para decir tantas sandeces juntas? Todavía dice, nada, porque la muda no trajo nada para beber. Igual, fíjate. Ivonne Carrillo Méndez, fíjate que no decimos todas las sandeces juntas, la vamos a decir en un orden cronológico espacio-temporal, porque todas las sandeces juntas serían de esta manera. Eso sería... Claro, póngale. No se entendería demasiado, ¿eh? Para aquellos que dicen que este programa no se entiende, digo, se entendería menos. ¡Qué pachuca por Toluca, caballero! ¡Un saludo a Héctor González! ¡Héctor! Desde la Yaguana, Juato, México. La verdad, Mr. Pirata y Lagarto, estaba tonteando por la red y no resistí. Saludarlos a ustedes y a toda la raza latina que son saludos. Cabrones. Hace rato no les escribía, pero aquí estoy de nuez chingando, dice. Bueno, y aquí nuestro amigo nos envía un chiste que dice... Un paisanito y su perra. Llega un paisano al bar del pueblo y deja colgada a un árbol la perra que traía con él. Al instante una jauría de perros armó un desmadre de novela tratando de conquistar a la perra. Al verlo lo que sucedía, un policía entra al bar y pregunta: ¿de quién es la perra? Entonces el paisano, que se, bueno, estaba dando una lleva de aquellas, responde: la perra es mía. Mire señor, su perra está alzada. No puede ser, si yo la dejé en el suelo. El policía quiere ser un poco más claro y dice: lo que pasó es que su perra está en celo, hombre. Mire oficial, no puede ser, pues yo nunca le di ningún motivo a esa perra para que esté celosa. El policía se estaba poniendo nervioso, pero no quería perder la paciencia, entonces replica: señor, su perra está caliente. ¿Cómo va a estar caliente si le he dejado a la sombra? Dice el paisano. Hoy finalmente cansó de tratar, se hace entender, y entonces el policía le dice: oiga, su perro lo que quiere es coger. Pero dele a gente, dele, en Kansas siempre quisimos tener un perro, policía. Qué cruza esa, ¿no? Ay, pero cuidado porque te puedes hay un perro ignorante también. Claro, sí. No, hay que ver la parte que más prima ahí. Campanita, bueno, tiene alma de policía. ¡Viva México, cabrones! Y eso va para ti, Campanita. ¿Qué me haces, eh? Me pareces en los momentos más insospechados. Bueno, damas y caballeros, tenemos por aquí también a Patricio, que dice: hola, amigos, les escribo de Santiago, Chile. Ah, muy bien. Un abrazo para toda la gente de Santiago ahí, capital de Chile. Y para Patricio, especialmente, que se ha tomado la molestia de escribirnos. Hola, amigos, les saluda Roberto desde Tierra del Fuego. Ah, hola, Roberto. ¡Qué grande, Roberto! Apareció Roberto, dice: me comunico para hacerles una pregunta filosófica que la verdad es que no sé si alguien la realizó alguna vez. No, Roberto, es la siguiente: ¿por qué mierda cuando solicitas un trabajo te preguntan cuánto pretendes ganar? Es verdad, se sienta y el te tipo... cagan. Te arquea la ceja, te pone cara como diciendo: aquí no hay lana. Yo y pretendo te mira ganar como diciendo, unos... ¿pretensión de sueldo? No sé, $3,000, claro, $4,000 podría ser, ¿no? Sí, creo sí. que es lo correcto. Es lo que dice... No, si dice así está limado. ¡Mierda! Es lo que dice Roberto, dice: ¿qué mierda espera que le digan? ¡Claro! Obligarlo a uno a mentir, dice. O no se dan cuenta que uno quisiera ganar, por ejemplo, dice $100,000 mensuales si pudiera. ¡Claro! Pero no, uno termina diciendo una cifra de mierda, dice que al final se enojó Roberto acá, ¿no? Sí, porque una, te cagan. Te cagan, lo voy a hacer poquito así el tipo. Dice: no, no, acá te vamos a pagar más. Le dice: claro. Mire, yo $200. No, yo, no, no, perfecto, no. Pero escúcheme. Acá, no, no, no, no. Hay gente de marketing escuchándonos. Hay gente de relaciones laborales escuchándonos. Y saben muy bien que si uno pide demasiado poco, ella dice: este güey está desesperado. Debe trabajar de la chingada. Debe hacer las cosas como el culo. ¿Y qué es lo que hay que pedir? Nunca, y hay que pedir. Hay que, primero, lo que a ellos se le ocurrió lo, por exactamente, la cabeza. Exactamente. Uno lo que tiene que tener es un control mental suficiente como para entrar en el organismo unicelular prácticamente. Que tienen el cerebro los que toman este tipo de ¿no? de ¿cómo es que le dicen? He tenido una reunión entrevista le llaman, sí, ¿no? Prematrimonial. Una entrevista. Entonces los que toman este tipo de entrevista como para poder decir: este para mí que quiere nada más que pida $300. Bueno, $300. Y dice: ah, me has caído qué perfecto. Como anillo al dedo. Te llamaremos, te dirán igual y te cagan igual. Roberto, es así. ¿Qué quieres que te diga? Dice: la verdad es que esa pregunta me rompe la bola. Bueno, amigos, un abrazo. Siempre los escucho aunque no me comunique con frecuencia. Roberto ahí en el sur de la República Argentina. Adiós, Roberto. Más austral imposible. Le mandamos un abrazo grande a Roberto. Cuando te hagan esa pregunta, hay que ir a buscar... ¿Sabe lo que pasa? Hay que ir a buscar trabajo cuando uno no necesita trabajo. Claro. Entonces le dice: ¿cuánto pretendes ganar? Y que lo que me puedas pagar, vos, piojoso. Claro. Escuchame, ¿vos te crees que me van a poder pagar lo que yo valgo? Anda a cagar y así te vas. Así que díganme cuánto claro. quieren pagar, mi listo. Claro. A lo ver que pasa si es yo cuando acepto. Uno siempre busca las cosas cuando las necesita. Esa es la cagada. Hay que buscar cuando no se las necesita, entonces te puedes vengar. Contacto. Un abrazo, Roberto. Bueno, señor Lagartija, dígame, por favor, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una caja de metal. ¿Una caja de metal? Sí, vacía, hueca. Hueca. Le falta una parte, podríamos entrar, pero sí. Es una mierda. ¿Se puede entrar por algún lado? Sí, sí, por ahí se le entra. Pero entremos. Ay, pero qué carajo, ¿cuánto cosa acá adentro? No sé, es encima con este eco. ¡Eco! ¡Eco! El señor Lagartija, la Tierra sin duda es un lugar duro, Vamos a ablandarlo. Sí, vamos a ablandarlo. La rock and roll. La rock and roll a este lugar duro llamado Tierra. No tan duro por la Tierra en sí, sino por la gente que lo habita. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde en su monitor, por lado, por right, por donde nos escuchan a través de la retransmisora terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Parfum. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Releu Noticias. Antares.